Nos movemos en un mundo de otros, con otros, entre otros que nos confirman y reconfirman todo el tiempo. Los Otros, un programa de radio que realza la presencia de otros como seres diferentes, únicos, que influyen en nosotros más de lo que suponemos. De actualidad, teatro leído, bandas en vivo y una amplia agenda de la programación de espectáculos y shows under. Los Otros. Eso estaba cerrado. ¿De vez en cuando? No, eso hace rato. Igual me parece que hoy alguien te ganó. ¡No! ¡Sí! Hay gente que está mucho peor que yo. Mucho peor que yo. Yo fui a mi caminata diaria. Bueno. ¿Y entonces? Vuelvo. Cruzo la 9 de julio. Sí, ya estaba en el último por el medio, va. Digamos. Literalmente la 9 de julio. Claro. Una mujer en contramano. Un auto ¿por el medio? Enorme, sí. No, o sea, iba del lado de la vereda, digamos. Pero por la... No iba en el medio de la calle, pero iba así a contramano. Pero estaba circulando en la calle. En el sentido, claro, hoy también me preguntaron, pero iba en auto, y digo, sí, una mujer manejando contramano. ¿Y estaba desesperada? No sabe, no le daban las manitas y los brazos para hacer señas. No sabía cómo salir de ahí. No sabés, y las cosas que le gritaron, y nadie no la era chocó, para menos. No. Nadie la chocó, y es más, en un momento, bueno, la ayudaron a salir de donde se había metido, ¿viste? Abrieron medio, así como, y la tipa pudo dar vuelta en U. Y agarrar, no sabes. Bueno. Yo que me venía relajando ya de mi caminata y demás, y me encuentro con ese panorama, quedé más estresada antes de salir de mi casa. No sabes lo que fue. Me dicen, tenés que comentar películas de terror, películas de ciencia ficción y películas pornográficas. La miércoles, ¿qué comentas en una esa era la pregunta. Y el desafío que yo me tomé, y bueno, creo que lo hice bien, fue... comentar películas pornográficas sin decir malas palabras. Claro. Qué laburito. Digo, porque... Qué feo que. Claro. Qué feo, ¿no? Que es mala. No, qué antiguo que es decir mala palabra. Porque hoy ya creo que el concepto prácticamente sí, no existe. Caducó, pero... sí. O sea, pero para no caer, digamos, en guarradas, yo tenía que comentar la película porno como si fuese un crítico de cine que comenta una película, digamos, que de cualquier género. Y eso anduvo, la verdad que era raro, ¿no? Pero un desafío. Sí, fue un desafío. Tenías que ingeniarte. Había que ver las películas para saber, claro. No, veía las películas, hablaba del director, hablaba de los actores, y daba mi opinión, digamos, si me parecía que estaba bueno. Si entraban bien en personaje. Si entraban en personaje. La película tenía un momento... inspirador, qué sé yo. Tenía el momento uy, uy, uy. Ajá. Por ejemplo, uy. En un momento en la película uy, que yo decía, bueno, el momento uy de la película es la escena que pasa tal cosa. Claro. Se hacía con mucho humor, ¿no? Lógicamente. Y eso anduvo bien. Uh-huh. Creo que iba los martes, o no me acuerdo qué día, tipo 1 de la mañana. Bueno, y ese mismo día yo tenía que comentar una de terror y una de ciencia ficción. Pero no los estrenos. Podía agarrar una película de 1950 y comentarla. Bueno, el público de la Heavy Rock and Pop, digamos, era un público curtido en ese tipo de cine, ¿no? De terror, fantástico. Más excéntrico, sí. Y bueno, y empecé con eso y después terminé ya en otros programas, laburando también con el Ruso Berea, ya terminé más comentando estrenos, que es lo que hago. que lo que ahora, pero tuve una formación, bueno, hice cursos, por supuesto. Yo siempre fui al cine, digo, cuando todos los chicos iban a jugar a la pelota los fines de semana, yo iba al cine. Sí. Entonces empecé, digo, siempre tuve mucho amor por el cine, siempre me gustó ir al cine. Lo que pasa que, bueno, hasta ese momento yo no lo hacía con un espíritu crítico. Digamos, claro, era como claro. Un espectador que me sentaba y veía una película. Sí. A partir de ese momento, de que empezó todo en la Jibu Rock and Pop, hice cursos, empecé a estudiar, empecé a ver películas y el resto ya te lo da el oficio. Claro, yo, sí, después. Yo, por ejemplo, hoy, que fue mi cumpleaños, fui a ver dos películas. Que son películas que se van a estrenar esta semana o la semana que viene. Entonces uno va viendo, va aprendiendo y es lo que, digamos, lo que te gusta. Entonces, y aparte del cine, convengamos que si te gusta, es un campo que no tiene límites. ¿Cómo será? Ay, ¿se imaginará algo? ¿Por qué no se va? ¿Qué más tiene que hacer acá? Como médico, esa sería mi función. ¡Basta de llorar el abandono de nuestros maridos! Ay, madre. Una madre nunca deja de cuidar a su hijo. Ustedes me van a terminar volviendo loco. Si me habrá pedido que le haga la ovejita, ve. La gatita. Miau. La pajarita. ¿Cómo le va? Sin novedad. ¿Cómo está su marido? Trabajando, no como otros. No lo dirá por el mío. Por favor, su marido es muy cumplidor. ¿Yo? ¿Cumplidor y servicial? ¡Servicial! Le da todas por igual. No entiendo su indirecta. ¿Qué indirecta? Quiero decir que cuando alguien del género femenino necesita algo, él está ahí, dando una mano o las dos. Ahora entiendo su halago y concuerdo con su visión. ¿Qué me dice? La Ruperta se volvió a casar y en un gran salón. Aunque se case en el cuartel de los bomberos, nadie va a pagar tanto fuego. ¿Se refiere al novio que se ahogó? No, me refiero al primer marido que apareció. ¡No! Sí, se rajó cuando la Ruperta puso la luz. ¿Y cómo la perjudicó el progreso, si me permite la corriente? Él se dio cuenta de la cantidad de verrugas que poblaban sus blanduras y se rajó. ¿Cómo hizo con los cuatro hijos que le dejó? No me tire la lengua. La lengua suya tiene doble filo. Y resplandor. Nunca voy a hablar mal de nadie si no tengo los datos, la exacta información. Los cuatro hijos no son del que se rajó, son del millonario que ella atendió. ¿Y se fueron con el pudiente los hijos que ella parió? No. Se fueron con el tío. Ese los salvó. Y ese tío es mi abuelo. El que los cuidó, los cuatro, ahora están conmigo. En perfecta condición. ¿Y el millonario no aportó? Nadie diría otra cosa que no fuesen camelias para su comportamentación. ¿Qué dice, doña Amalia? ¿Cómo van esas mareas? Al que no le va es esa gente que se junta en ese club. Parece que hay entreveros y visitas de extranjeros. Gente que no es de aquí ni de allá. Parecen extraterrestres. A uno yo lo vi y me pareció verle más dedos que los necesarios 10. Se juntan unos sobre los otros y eso no es gimnasia. Eso hay que hablarlo con el cura o con el obispo o con el cardenal. En ese club están pasando cosas que no son nada normal. No sé si de tanto picado no le dan razón a tantas sudestadas. No, yo creo que podemos seguir la misma tónica porque bárbaro. Yo tenía a ver, buenísimo. Eso me tuviste. Dejándome llevar un poco me en vilo. ¿Cuántos días? Tres días, sí, y Adrián, sí. No, y no, todavía no lo tengo. Y yo es me hacía la superada no y le decía, pensá tranquilo. Sí, un gran modo de meter presión. No, dejándome llevar un poco por el espíritu primaveral, salvo que el frío de hoy me lo sacó. Pero podemos sumar la canción Hot, que es la remera primaveral de María. Claro. Y además, el tema que traía es el amor. ¡Ah! Ah, me sirve esta confirmación de la mesa para que me den una mano, para que me ayuden. Bueno, expertas, dispuestas a amar. Ah, bueno. No sé si tanto, no sé si necesito. Locamente. Sobre todo porque a la hora de pensar, me parecía que un tema interesante, pero es muy difícil, un tema también difícil de hablar, no porque no haya mucho dicho al respecto, sino porque es difícil desde dónde hablar del amor, es decir, quién sabe. ¿Qué se puede decir en lo que tiene que ver con la conquista, el amor? todas las variantes. Me parecía que todas las figuras que se pueden plantar en un lugar de hablar del amor siempre están en un plano de cierta impostura. No sé, pensaba los sexólogos, los consejeros. ¿Terapia de pareja? Sí, bueno, pienso por ahí como más con una postura mediadora. Claro. Más interesante. Pero cualquiera que se plante, diga, yo sé respecto del amor y desarrollo de un saber, tiene como cierto tizne para mí de impostura. O sea, ¿quién claro. sabe en realidad de algo que es tan personal, tan íntimo, que tiene que ver con un montón de variables que no son universalizables al modo de un claro. discurso? Sí. Lo más singular, yo creo que es eso, una de las cosas claro. más... casi incomunicable de los exactamente. Pero a la vez existe el discurso del amor. Sí. Entonces, es decir, existe. De algún lado uno se toma cuando tiene que hablar del amor. Pero siempre parece ser que el solo hecho de bajar esta experiencia tan íntima o personal al discurso ya es como... ya se complica. Uh-huh. Ya hay que pasarla a términos que por ahí no le son los propios y ahí se entra en un gran problema, que es el gran problema de la comunicación que uh-huh. tanto venimos hablando. Uh-huh. Así que lo que hice fue... ir a partir de alguna cita, por lo menos de alguien que sepamos que yo de la mano. A ver, bueno. No, es relativo, básicamente. Digamos. ¿Quién tenemos? No sabemos. Tomé una que es de Alain Badiou, que es un filósofo francés contemporáneo, ajá. que escribió un libro hace poco que se llama Elogio del Amor. Ah, y él tiene toda una lectura filosófica de cuál es, cómo es la cuestión del amor hoy en día. Bueno, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Trajo música? ¿Qué trajo? Ustedes me traen un montón de... Traje de todo, traje música, traje músicos también. Sí, de todo. ¿Quiere que lo cuente ya o...? Como quiera. Bueno, traje... un disco de dos de los más grandes artistas que hubo en el jazz, que se juntaron para hacer un concierto que fue uno de los conciertos más importantes, una perlita de lo que es el jazz de la década del 50. Estoy hablando de Ella Fitzgerald y Duke Ellington, dos personas que han tenido cada uno su carrera, ¿no? Han sido muy famosos individualmente, pero bueno, en este caso se juntaron en un concierto que es un concierto famosísimo para aquel que escucha jazz, que es el Concierto de Estocolmo. Y bueno, acá participa Ella Fitzgerald por momentos con su grupo y por momentos acompañada de la orquesta de Duke Ellington, que es un pianista y un arreglador realmente... muy, muy bueno. Y no sé, como quieras, si quieres ya vamos tirando algún temita. Bueno, sí. Vamos a arrancar con el primer tema. Lo vamos a ir pasando de a poquito y le voy a ir contando algunas cosas de esta gente. El primero es un tema que es de Duke Ellington, que se llama Imagine My Frustration, que habla, en esta época el jazz era una música muy bailable. No, y habla un poco el de tema, igual el título, el tema no pega, me Imagine My Frustration me mató. Sí, bueno, le voy a explicar por qué. A ver. Y usted me va a decir si alguna vez le pasó. Habla de la frustración de una chica cuando va a bailar y nadie la saca. A usted me imagino que no habrá pasado nunca. No, mucho no. Sí, alguna vez me pasó. Estaba ahí. Poco era. No, más o menos. Más. Bueno, y habla un poco de eso. Así que si quiere, vamos a escuchar un poco a Ella Fitzgerald con Duke Ellington haciendo Imagine My Frustration. Dele nomás.